Hizo la radio. Radio Iser, FM 95.5. Informa FM Iser 95.5. Noticias. Es la hora 21, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires 7 grados, humedad 84%. El juez Fayonato Márquez rechazó la recusación impuesta por Francisco de Narváez. El magistrado no hizo lugar al planteo presentado por el candidato de Unión Pro, quien pidió que se aparte del caso luego de ser citado a declarar. En tanto, hasta que la Cámara Federal de San Martín no emita su decisión final, la causa permanecerá paralizada. Nuevo cruce entre el gobierno y la oposición. El ministro del Interior, Florencio Randazzo, acusó hoy a los dirigentes de la oposición de tener intereses inconfesables y de no querer discutir ninguna idea durante la campaña electoral. Declaró, durante una caminata por el barrio Derqui de Pilar, que los antecedentes de los dirigentes son pésimos. El tribunal que condenó al padre Grassi sostuvo que no sabe si es reincidente. El presidente del tribunal, Luis María Aldueza, justificó su decisión de no enviarlo a la cárcel porque no existe peligro de fuga. Se resolvió ayer que Grassi pueda entrar a la fundación siempre acompañado de una persona que él designe, ya que venía cumpliendo sus obligaciones. Del exterior, el presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad buscará mañana su reelección. 46 millones de iraníes están habilitados para votar en los centros comiciales que abrirán sus puertas a las 8 hora local. La campaña electoral se desarrolla con duros cruces verbales entre conservadores y reformistas en busca de ganar el voto de los jóvenes, que representan casi el 70% del padrón. Deportes. La selección argentina de fútbol emprendió el regreso a Buenos Aires. El seleccionado argentino abandonó la ciudad de Quito esta tarde luego de tener que pasar un día más en la capital de Ecuador debido a un problema técnico en el avión que debía trasladarlos a Buenos Aires. Durante este jueves, en Quito se observó al plantel distendido, con bronca por el resultado de ayer, pero a la vez tranquilos por el rendimiento que mostró el equipo. Es la hora 21:03, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires 7 grados, humedad 84%. La presión es de 1023 hectopascales, el viento es del noreste a 3 kilómetros por hora, el cielo se encuentra despejado y la visibilidad es de 10 kilómetros. Voz Luis Ledesma. Informó FM Iser 95.5. Una sola radio. Radio Iser FM 95.5. vamos a buscar el antídoto contra todos los males que hay aquí. La noche nos guía, el sol se asomará y al volverse nos mostrará algo que nos cure la preocupación. Algo que nos sirva contra todos los males de este mundo. Muy buenas noches, bienvenidos a este quinto programa de Contra Todos los Males de Este Mundo. Mi nombre es David Irigoyen, a mi lado está Manuela Laborde. ¿Cómo estás, Manu? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. No, me olvidé de decirle lo linda que sale cada vez que escuchamos la graveta de las aperturas y esas cosas, sale muy bonita. No soporto escucharte, pero... Pero yo sí soporto escucharte, igual. Así que contame cómo se pueden comunicar nuestros queridos oyentes, aquellos que estén del otro lado, si es que hay gente, que calculo que sí, siempre hay amigos de Contra Todos los Males. Por teléfono nos pueden llamar al 4313-3422. Hay un montón, ¿no?, de gente ahí, así que alguien los va a atender. Le gusta la palabra montón. A mí me gusta la palabra montón. Una montonera. Montón. Contra todos los males de este mundo @gmail.com para comunicarse vía mail. Y si no, pueden ingresar en el blog contra todos los males de este mundo .blogspot.com. Como siempre decimos, sin la doble E de contra todos los males de este, esto, contra todos los males de este. Todo de junto, este. Más fácil, más sencillo para ustedes y para mí. Ya eran muchas letras. Eran muchas letras, ¿viste? Una por lo menos le vamos a restar. Vamos ya mismo a la primera canción, si le parece a usted, si no le parece también. Si no le parece, vamos a ir igual. El señor Fermín Muguruza, año 2005, se fue a los estudios de Bob Marley en Jamaica. Ustedes saben, señor Fermín Muguruza, si hay un tipo defensor del separatismo vasco en la música, ese es el señor Fermín Muguruza. Por eso hizo un disco que se llama Euskal Herria, Pueblo Vasco, Jamaica, Clash. O sea, la reunión entre el pueblo vasco y Jamaica, y de ahí vamos a extraer un tema que se llama Bimon Hautzia. I like to see my leaders. They are some great man. Never get pushed around and bumped around by no one. Thank you. Se iba ahí el señor Fermín Muguruza con su homenaje a John Beamon, que en los Juegos Olímpicos del 68, ¿se acuerdan? Los del Black Power, los de los muchachos con los guantes negros. Bueno, él también era negro y en la competencia de salto en alto hizo un récord que hasta el año 92 no se pudo superar, de 8 metros con 90. Por eso lo del salto Beamon y dice 9 metros y ese tipo de cosas. Pero la verdad que ya no nos importa nada de todo esto, porque estamos con la señorita Daniela Calabró, que como siempre nos trae una preciosa postilla política. Otra más, y van como mil ya. Preciosa postilla. Buenas noches, chicos. Yo diría más que nada malas noticias. Yo creo que vengo a este programa y soy la encargada de dar las malas noticias, las peleas electorales. Yo no sé por qué, pero en estas elecciones nunca hay una buena noticia. Pero bueno, el tema de hoy, sin duda, es la reunión del vicepresidente Julio Cobos y Francisco de Narváez, candidato a primer diputado por la provincia de Buenos Aires, del partido PRO, liderado por Mauricio Macri. Nadie entiende muy bien por qué se juntaron, en realidad. Uno intenta entenderlo y por donde lo mire, no hay demasiado. No cierra. O sí. Podrían pensarse dos cosas. Por un lado, podría interpretarse que siempre Cobos mostró esta cosa de pluralidad. O sea, desde el momento en que fue en contra de la 125, dijo, yo vengo a marcar la diferencia en un gobierno en el que yo soy plural. Y ya aparte, desde el momento en que acuerda con Cristina para ser su vicepresidente, siendo que él es radical. Exactamente. Supuestamente eso también. Teóricamente podríamos leerlo, si lo queremos leer objetivamente, podemos decir que siempre se mantuvo, interesadamente o no, dentro del marco de la pluralidad. Sí. En este momento hace lo mismo. Si hay alguien que está lejano de las ideas de Julio Cobos como radical, como del riñón radical, es de Narváez, sí, que no solamente está afiliado al peronismo, un peronismo que él hoy llama disidente, sino que está aliado a la centro-derecha del PRO. Exacto. Sin embargo, se reunieron, Cobos le dijo que lo acompañaba y se solidarizaba con él. Le brindó apoyo por el mal momento que está pasando Mauricio de Narváez, porque se lo vinculó con la causa de la Efedrina. Sí. Que, bueno, por supuesto sabemos que recusó al juez y que no se presentó, pero Cobos se solidarizó. Esto que generó un impacto muy fuerte en la coalición cívica. Sí. Obvio. En donde Margarita Stolbizer, que es la principal candidata de ese partido y que está la principal en contra, radical. La principal radical y la principal competencia de Narváez por la provincia, porque vendrían siendo las dos fuerzas que podrían hacer un segundo puesto en las elecciones. Sí. Generó en ella que no entienda esta situación. ¿Por qué? Y hay todo un tema de trasfondo. Ella dijo que esto es infeliz e inoportuno, el encuentro. Mm. ¿Pero por qué? Porque Julio Cobos, que ya fue aceptado nuevamente en el radicalismo, sí, tiene un acuerdo preelectoral con ellos para el 2011. Claro. Entonces, todas figuras presidenciables, Macri, presidenciable por el PRO para el 2011, que sí, es lo que va a estar brindando el 29 de junio si llega a obtener el primer puesto. Margarita Stolbizer, presidenciable. Julio Cobos, presidenciable. Todos buscaban en este encuentro de Narváez aliarse a la fuerza de Cobos para todos los peronistas indecisos, que captar a los indecisos. Sí. Y los que todavía no quieren estar dentro de la coalición cívica porque no están completamente de acuerdo con las ideas radicales, pero Cobos está ahí como en el medio. Sí. Cobos quiso hacer lo mismo, aliarse a una fuerza importante para los indecisos del centro-derecha. En definitiva, queda una mixtura en la que nadie le queda muy claro quién está en el centro, quién está a la derecha, quién está a la izquierda, quién está en el radicalismo y quién está en el peronismo. Pero cuestión que de alianzas seguro vamos a seguir hacia adelante. Bueno, muchas gracias, Dani. La verdad, muy interesante todo lo que nos decís. Vamos a ver qué pasa después del 28, ¿no? Ahora, lo que pasa después de las 21:15 es una canción que se la dedico al querido Dieguito Agüero, que me estuvo ahí facilitando unos disquitos de blues que se compró hace muy poco. Entre esos discos encontré una joyita, Diego, que te cuento. El señor John Mayall, que es como un tipo que aglutina muchas figuras que después fueron figuras del blues y del rock, como lo fue antes Alexis Corner, Jimmy Page, Eric Clapton y algunos otros de los Zeppelin y qué sé yo. Bueno, Mayall tiene los Blues Breakers para aglutinar a toda esta gente. Entre ellos está Jimmy Page, que le produjo esta canción que se llama I'm Your Witch Doctor. Escuchen esto. I'm your witch doctor, got the evil eye. Got the power of the devil, I'm the conjured guy. Gonna teach you love at the midnight hour. Gonna feel you burning like a passion fire. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Your witch doctor, your witch doctor, got my eye. on you. I got my mean old spell on you. Qué grande, John Mayall. Les cuento que este tema, que salió en un single originalmente, se recoge en algunas ediciones de aquel espectacular disco que fue Blues Breakers with Eric Clapton, o sea, el disco de John Mayall con Eric Clapton y sus Blues Breakers. Ahora vamos a pasar a otra de las noticias del día. La primera fue la que nos trajo Dani Calabró. La segunda es la que les vamos a traer nosotros a partir del reflejo en los matutinos. Es la condena al señor Julio Grassi por 15 años y su consecuente libertad, lo cual es un contrasentido interesante. Sí, porque está condenado, pero... libre. Lo dicen todos, ¿eh? Sí. Lo dicen todos los diarios, menos Clarín, que bueno, por obvias razones lo que más le importa es que haya sido condenado. Todos los demás dicen, condenaron a Grassi pero quedó libre, por ejemplo, dice La Nación, que es el que empezamos agarrando, y después los otros dos, Crítica y Página, dicen exactamente lo mismo, 15 años pero libre, así tal Exacto. cual, que fue lo que realmente pasó. Lo interesante es que todos hablan pestes de la liberación de pestes o no tan pestes, pero siempre como con un dejo de duda. Siempre como un dejo de duda. Acá, como bien lo dice Clarín, una sensación de dualidad. Bueno, hablando de sensación de dualidad, la primera palabra de la crónica de Crítica, mira, perdón por el no por la mezcla, es ambiguo. Claro. Ambiguo, como la mirada del acusado, fue el fallo, dice Crítica, que en realidad lo fue, sí, es cierto, fue bastante ambiguo el fallo el fallo penal, que además, recordemos, lo que pasa es que ahora él, hasta que no quede firme la condena, lo cual puede pasar hasta que él se vaya hasta la Corte Suprema, no va a ir preso, Grassi. De momento no. De momento hay no. Hay posibilidades de apelar, de hecho, bueno, la querella ya lo estaba... La querella y pensándolo y está planeando, porque Grassi fue condenado por algunos hechos, pero absuelto. En este caso por otro. Sí, fue que por abuso y corrupción de menores. Es lo que hace que Raúl Portal, el chupaculos más importante de Julio César Grassi, diga: Raúl Portal lo consolaba exclamando: quedó uno, fue solo uno, Julio. O que diga, para a Página 12 le diga algo: teníamos como teníamos que pelear contra tres y ahora nos queda pelear solo con uno. ¿Uno pelea contra los que lo acusan o se defiende? Depende cómo uno entienda la acusación o no, porque ellos no entienden cómo, más que como una acusación, como una cama, un armado, falsa, lo que está armado, que fue hecho a propósito para... Bueno, no sé, es raro, todo es muy controversial acá, también es muy controversial que se le permita seguir yendo a la fundación, pero también es muy controversial lo que pasó después, ¿no? Toda esta pelea que algunos lo reflejan, otros no. En el caso, por ejemplo, de La Nación apenas sí lo nombra, sí lo menciona. Otros hacen toda una lectura de esto, como Crítica, que dice: el operativo Clamor terminó con trompadas. ¿Qué fue lo que pasó? Porque ¿qué había? Había gente como a favor de Grassi, vinieron otros a poner pancartas y ahí les empezaron a pegar. Algo que es muy común, es una operatoria muy común también, en los seguidores de Grassi, que uno no sabe si están pagos, si no están pagos, si están armados. También es cierto que Grassi tiene como muchos puestos laborales, ¿no? En su fundación, que es subvencionada por el gobierno, todavía es subvencionada por el gobierno, recordemos, tiene muchos puestos laborales. No sé, Manu, la verdad a mí me deja un sabor agridulce todo esto, sobre todo si uno lee la condena, ¿no? Porque dice que, de acuerdo a la descripción de los hechos, resulta clara la orientación sexual de los tocamientos, por lo que el tema en trato no merece mayores comentarios. Eso es lo que dice Clarín, que reproduce casi íntegro el fallo, ¿no? Sí. Pero aún así, Grassi queda libre, que es algo que opinó mucho Crítica al respecto, ¿no? Diego Friedman, el profesor de la materia de Derecho Penal en la UBA, dice que puede seguir libre varios años, esto que yo te decía de las apelaciones. Claro. Y Daniel Sapsay, constitucionalista que fue muy notorio por criticar las candidaturas testimoniales, habla de que la libertad de Julio Grassi es un privilegio que él, como constitucionalista, no entiende. No, es que en realidad, el fiscal mismo tampoco lo entendía. O sea, estaba de acuerdo, dice, bien porque lo condenan, pero mal porque lo dejan afuera. Sí, incluso el propio Grassi dice, fue como si se hubiera declarado un empate y el empate acá no va. No, Julio, tendrías que haberte quedado preso. Ese álbum que no podés dejar de escuchar completo. Ese tipo que hizo ese disco perfecto que hace de tu día un día mejor. Nosotros sabemos lo que se siente que suena en tu cabeza todo el tiempo. Y por eso te traemos el disco del día. Un nuevo disco del día nos acompaña en un nuevo jueves de Contra Todos los Males de este Mundo. Este 11 de junio recibe a los primeros representantes argentinos del segmento, que se trata de un grupo recientemente reunido, los Fabulosos Cadillacs, y su último álbum de estudio antes de la separación, en 2002, La Marcha del Golazo Solitario. El disco de 1999 es una joyita, y joyita, me diría, me van a matar los profesores de locución, y refleja la vocación experimental de los últimos Cadillacs, que a caballo de un crecimiento creativo, experimentado por primera vez con el disco anterior, Fabulosos Calavera, disco del 97 que les hizo ganar un Grammy y que fue un disco muy interesante también, profundizan en esa tendencia, pero haciendo mucho más hincapié en ritmos latinoamericanos. La Marcha del Golazo Solitario es el último y genial manifiesto de aquellos Cadillacs, hoy olvidados en la reunión, por cierto, que llevaban la bandera del progreso musical argentino desde la tendencia que habían marcado. Experimentar a una costa de perder a sus viejos fans por un sonido absolutamente absolutamente diferente, ¿no? A los discos de ska que solían hacer. ¿Quieren morir tocando ska? No. Los Cadillacs no quieren morir tocando ska en La Marcha del Golazo. Y han mejorado musical, letrísticamente, y pese a ser muy valorable esto, fue injustamente pasado por alto en ese momento, sobre todo por estos viejos fans. Canciones como la que vamos a escuchar, Piraña, Todos los Argentinos Somos de Té, muy futbolera por cierto, son un fiel testimonio de este cambio. De nuestro disco del día, La Marcha del Golazo Solitario, los Fabulosos Cadillacs con Piraña, Todos los Argentinos Somos de Té. Piraña. Procrear y dar calor de leche materna. arriba el primero de los temas de nuestro disco del día, Los Cadillacs con Piraña, Todos los Argentinos Somos de T, muy diferente, ¿no? A del Quiero Morir Tocando Ska y toda esa cosa. También. ¿Viste? ¿Cómo se pueden comunicar con nuestro programa? Si lo quieren hacer por teléfono, 4-313-3422, contra todos los males de este mundo, @gmail.com, es el correo electrónico. Y si no, pueden ingresar al blog, a contra todos los males de este mundo, .blogspot.com. Que ya nos dejaron un comentario, Anónimo agradece el tema de Fermín Muguruza, no firmen con Anónimo, pongan el nombre, porque si no, viste, podemos agradecer el comentario, no se lo vamos a agradecer a Anónimo. A nadie. ¿Sabés que no dijimos cómo pueden escucharnos? Pero igual ya lo saben, si están en esta vereda de Retiro, 95.5 en la FM de la radio, de la Espica. Y si no, pueden ingresar a contra todos los males de este mundo .blogspot.com y ahí van a encontrar un icono de FM. Sí, ¿sí? Sí, un cosito, un botón enorme rojo que si lo tocan pueden escuchar el programa, y si no, tienen instrucciones para cómo hacerlo de otro modo. Continuamos desgranando, Manuela, te cuento, nuestro disco del mes, Mateo Solo Bien Se Lame, el primero y genial disco del músico uruguayo más grande de todos los tiempos, Eduardo Mateo, que yo había dicho, es un disco muy así como muy caserito, ¿no? Como muy tranquilito, y por eso tiene algunas cositas de Eduardo Mateo en el estudio que están reproducidas tal cual, sí, que están buenísimas para escucharlas, para que uno vea cómo grababa Mateo, ¿no? Así con una guitarra, muy tranquilo. Parte de eso hay en el tema que vamos a escuchar de este disco, de nuestro disco del mes, de Mateo Solo Bien Se Lame. El tema se llama De Mi Pueblo y es otra joya más de Mateo. Arranco. Tum, pa, pa, tum, pa, pa, bum, tap, tap, tum, pa, pa, de, bum. Pa, no supe dónde entrar. ¿Voy de nuevo? Tum, pa, pa, tum, pa, pa, tic, bum, tap, tap, tum, pa, pa, tic, bum, tap, tap, tum, pa, pa, tic, bum. Gente que cambia la música para siempre. Esos son tipos grosos porque son los que buscan el antídoto. Amigos de Contra Todos los Males de este Mundo, aquí les presentamos nuestro segundo homenaje a aquellos que consideramos que son grandes del rock, nuestro y ajeno. En este caso les presentaremos a un hombre, estadounidense él, que creemos que puede ayudar a que la música que tanto amamos no se pierda en convencionalismos y comercio. Después de todo, capitanea no una, sino tres bandas de las más interesantes que puede dar la escena del rock a nivel mundial. Claro que Jack White es un tipo grosso. Jack White nació John Anthony Gillis un 9 de julio del 75, y a los 5 años ya tocaba la batería mientras se deleitaba con el blues de Blind Will McTell y Son House. Esto hizo que sus capacidades como músico fueran distintas a los demás, y le ganó varios roles en bandas underground de Detroit, su ciudad, como guitarrista y baterista. Su reputación dentro de este círculo ya era grande, pero no fue sino hasta 1997 que todos empezarían a saber quién era Jack White. Ese año, y con su ahora ex esposa Meg White, de quien tomó claro el apellido, formaría The White Stripes. Gracias a interesantísimos, entre los que se cuentan The Steel en 2000 y un autotitulado en 1997, los White Stripes ganaron gran notoriedad en el mundillo, entonces creciente, del mal llamado retro rock. Su peculiar estructura, solo guitarra y batería, ocasionales pianos, que daba lugar a poderosos discos y presentaciones en vivo eléctricas y variadas, además de su propuesta estética, también muy llamativa, hizo de ellos un número casi obligatorio del rock del siglo XXI. Gran parte de la culpa de este éxito la tienen canciones como la que escuchamos, I'm Finding It Harder to Be a Gentleman. Después del ya mencionado The Steel, los White Stripes editan un disco clave, de donde se extrae el tema que escuchamos, llamado White Blood Cells, y a partir de ahí todo cambia. La popularidad que el dúo tenía se extiende, se amplifica gracias a una idea que la banda lleva a cabo no solo musical, sino estéticamente. Todo lo que los White Stripes hacen, artes de tapa, presentaciones en vivo, videos musicales, posee una calidad inusitada que revela un puntilloso y atrayente trabajo en todos los sentidos que hacen al arte. Después del también exitoso Elephant en 2003, la banda toma un breve hiato en el cual Jack, naturalmente movidizo, decide darle forma a un nuevo proyecto, al que bautiza The Raconteurs. Raconteurs son un proyecto en el cual Jack se reúne con otro reputado músico y amigo de la escena de Detroit, el compositor y multiinstrumentista Brendan Benson. Inicialmente un dúo entre Benson y White, la propuesta se extiende e incluye a dos miembros de la banda The Green Hornets, Jack Lawrence en el bajo y Patrick Keeler en la batería. Aquí White y Benson dan rienda suelta a una sensibilidad rockera que se diferencia claramente de sus proyectos anteriores, logrando un combo que suena absolutamente actual y redefine los conceptos musicales del nuevo siglo, como podemos escuchar en una de las canciones más interesantes de su primer larga duración, Broken Boy Soldier de 2005, Hands. Este álbum y su continuador de 2008, con Soldiers of the Lonely, elevan notoriamente el estatus de White como uno de los compositores más innovadores y prolíficos del rock actual, un tipo que entiende perfectamente los códigos de la música popular y los manipula a su gusto. Cada álbum que lleva el sello de Jack y su estridente y original guitarra logra diferenciarse de la mediocridad reinante. Tal vez por eso es que los productores de la última película de James Bond, Quantum of Solace, lo convocaron para grabar, junto a la cantante soul de preciosa voz Alicia Keys, la canción identificatoria del film. Este tema se llamaba Another Way to Die y lleva indudablemente el sabor de Jack impreso de forma indeleble. Pero si muchos creyeron que este heterodoxo salto a las huestes de Hollywood iba a ablandar a White, queda claro que se equivocaron. En efecto, si hay algo que caracterizó a Jack desde sus inicios, eso es justamente ir contra la corriente y lograr desde esa posición contraria productos novedosos y especiales. Músicas y propuestas estéticas que, como dijimos, llevan su sello impreso fielmente. Quizás por esa vocación de salmón es que justo cuando todos pensaban que la idea de Jack era aburguesarse tras su colaboración hollywoodense, él ideó lo que quizás sea su banda más cruda hasta el momento, un cuarteto de rock de garage llamado The Dead Weather. Como para sumarle características llamativas a esta nueva agrupación, Jack abandonó la guitarra y retornó a su primer amor, aquel de su infancia, la batería. También dejó de ser el cantante principal, rol que había asumido tanto en White Stripes como en Raconteurs, en manos de quien es la otra estrellita de este grupo, la desafiante Alison Mossert, vocalista de los Kills. La banda, un verdadero seleccionado, se completa con el bajista de Raconteurs, Jack Lawrence, y el actual guitarrista de los Queens of the Stone Age, Dean Fertitta. Juntos proponen un rock confrontativo y primal, como se escucha en el segundo adelanto de su futuro álbum Whorehound, Treat Me Like Your Mother. Whorehound, el disco, saldrá recién el 13 de julio en los Estados Unidos y obviamente no tiene fecha estimada de salida en nuestro país. Pero lo que se escuchan son los dos adelantos, el primero de ellos se llamó Hang You From the Heavens, interesa y mucho, sobre todo por el rol secundario pero definitorio de Jack, compositor de varias de las canciones y productor, en un proyecto que difiere bastante de todo lo que ha intentado antes. Pero ¿qué podría hacer Jack White si no innovar, no? Pero mientras esperamos la salida de Whorehound, y por qué no la del próximo disco de los White Stripes, que se espera sea editado antes de fin de año, y su disco solista, en el que va a empezar a trabajar antes de fin de 2009 también, ¿qué les parece si volvemos un poco atrás en la cronología para disfrutar de una joya de aquel Elephant, el disco de los White Stripes del que les hablábamos? Porque de allí se extrae la canción que cierra nuestro repaso por la carrera de un verdadero tipo grosso, el señor Jack White. The White Stripes, There's No Home For You Here. There's no home for you here, go away. There's no home for you here. like to think that all this constant interaction is just the kind to make you drive yourself away. Each simple gesture done by me is counteracted and leaves me standing here with nothing else to say. Completely baffled by a backward indication that an inspired word will come across your tongue. Hands moving up, but to propel the situation, I've simply halted, now the conversation's done. There's no more you need to go away. There's no more you need to. There's no more you need to go away. There's no more you need. For the proper time to tell you that it's impossible to get along with you. It's hard to look you in the face when we are talking, so it helps to have a mirror in the room. I've not been really looking forward to the performance, but there's my cue and there's a question on your face. Fortunately, I have come across an answer, which is go away and do not leave a trace. Bueno, se iba ahí nuestro tipo grosso del día, Jack White. Nuestras vías de comunicación, Manuela. Ahí está, ahora sí, 4-313-3422 por teléfono, contra todos los males de este mundo, @gmail.com. Y si no pueden ingresar, en contra todos los males de este mundo, .blogspot.com. Ahí estamos recibiendo comentarios. Juanma, nuestro amigo dibujante, dice que se perdió los primeros 20 minutos, pero llegó justito para los White Stripes. Así que mirá qué bueno. Menos mal. Y este Anónimo nos vuelve a escribir y le gustó el informe de Jack White. Sí, pero lo firmó. No, viste, nos puso Anónimo, puso un cosito, es verdad. Piedrita. Es verdad. ¿Yo? Bueno, ahí está. Piedrita, Piedrita, el querido Piedrita, que se llama. Nehuen se llama. Ah, Piedrita, lo conozco a Piedrita. Pero también conozco al señor Andrés Licona, que nos escucha desde Colombia. Un grande Andrés, y que, nada, que le gusta mucho el programa, afortunadamente. Dice que el contador de la página, que ustedes lo pueden ver, ¿vieron? Sí. Ese de Faltan Tantos Días, parece de aquellos de película que nos preparan para una bomba. ¡Qué linda bomba hacen ustedes! Bien. Gracias, Andrés. Y sí, el disco del día obedece a mi adicción por el señor Ariel Minimal, que se enojó un poquito conmigo el otro día, pero igual yo lo banco. Igual yo lo banco, Ariel. Continuamos desgranando nuestro disco del día, el último álbum de material 100% original de los Cadillacs en estudio, llamado La Marcha del Golazo Solitario. Este álbum, decimoprimero de los Cadillacs, representa una suerte de mixtura entre lo mejor de lo viejo y lo mejor de lo nuevo, ¿no? Experimentación y un poquito de ska y cosas un poquito más clásicas. Porque, bueno, hay canciones como La Vida en este disco, que son bastante más clásicas, sí, ¿no? Lamentablemente es el último disco de la banda, porque la banda ya estaba casi separada para ese entonces. Se separan oficialmente en 2001, en 2002. En 2001 sacan Hola y Chao, que son los dos discos en vivo. Uh-huh. Y lamentablemente digo que se separaron porque parecían estar en un altísimo momento creativo, la verdad. Porque como testimonio de este gran momento, lo vamos a ver, que ustedes dicen, estos pibes ya no se mueren tocando ska. Estos pibes son pibes que les interesa mucho un montón de cosas. Bueno, tenemos una hermosísima canción del disco del día, La Marcha del Golazo Solitario, se llama Roble. Cayeron hojas secas, el frío del invierno va a venir. Fue el otoño el último calor de abril, y el árbol duerme y muere sin resistir, sin morir. Que nos salvará de los males de este mundo es seguir siendo lúdicos. Por eso te traemos todo el deporte. Ya está con nosotros el señor Diego Güero. Antes queríamos agradecer los reiterados comentarios del blog. Rocío pide que vuelvan esos Cadillacs, no los Cadillacs anteriores. Rocío, no va a pasar. No da plata. No, claro, ese es el inconveniente, ¿no? Cuando uno quiere hacer algo bueno, no, por lo general no es algo que rinda. Entonces, exacto, tenemos que hacer dentro de lo bueno algo más o menos. Diego quiere decir algo. Perdón que me sí, meta un poquito en el tema, ¿no? ¿Recuerdan ustedes aquella frase que había dicho Sergio Rotman? En los Cadillacs hay un problema de egos. Que ha dicho antes de la disolución. Sí, bueno. Todavía lo sigue habiendo, salvo que ahora la plata. La plata, como su estéreo, ¿no? Sí, parece para todos, cada uno, y nos amigamos todos. Obvio, somos todos amigos. Diego. Muy buenas noches. Haga lo suyo. A lo mío, muy buenas noches a todos. Triste lo de la selección triste argentina. Empecemos, digamos, estamos sin el triste y triste, seguimos, pero contentos por otro lado. Se mostró mejor juego que con Colombia. No era muy difícil. Desgraciadamente los goles son los que sirven. Es sí, verdad, se jugó mejor que contra Colombia. Contra Colombia hasta pero debería haber perdido. Sí, seamos honestos. Un poco más armado. En el primer tiempo jugó bien. Con algo más, sí, hubo varias situaciones, sí, de gol. Pero ya lo dicen varios técnicos que han ido a Quito con sus selecciones o equipos a disputar. Sí. Los peores son los últimos 20 minutos. Y sí, porque son cuando están muertos. Donde las piernas no responden. Y es lo que pasó. Al minuto 26 del segundo tiempo, ese disparo cruzado que dejó sin chances. Ninguno de los argentinos. En ninguno de los dos goles Mariano Andújar tuvo responsabilidad. No, de hecho fue uno de los mejores. De hecho, como decís vos, fue uno de los mejores partidos. De hecho tuvo, como decimos, dos encuentros muy buenos, tanto contra Colombia como Ecuador. Pero solicitábamos o necesitábamos que la selección argentina muestre un mejor juego. De hecho, como decís, Manu, lo hizo en el primer tiempo, pero en el segundo tiempo todo se desdibujó. Tuvo situaciones de gol que fueron desaprovechadas. Sí. El penal de clave fue el penal de Carlitos Tevez. Sí, desaprovechadas o bien atajadas en realidad. Bien, no puedo creer que Marcelo Elizalde, un argentino que jugó en Chicago, jugó en Quilmes, en Lanús, Quilmes, y se atajó todo. Todo, El penal y fue figura. Esa cosa, ¿no? De contra los argentinos somos, no sé. O los mejores arqueros o los mejores delanteros. ¿Viste? Bueno, eso siempre nos pasa. Lo que puede el ego. Lo que puede lo que decimos es, ¿qué sucede con la selección argentina? Contamos con nombres y apellidos que son de los más cotizados del mundo. No tenemos ¿qué pasa con Lionel Messi? Obviamente todos nos gusta cómo juega, cómo hacía jueguitos en el Mundial. Lo idolatramos. Lo idolatramos cuando juega en Barcelona. ¿Qué pasa cuando juega en la selección argentina? Se esconde atrás de los defensores. Tuvo un primer tiempo muy aceptable. Hay que reconocerlo. Con esos arranques en velocidad que tiene, esas fintas que tira en velocidad que deja mal parados a toda la defensa. Sí. Pero en el toque final con Tevez fallaba. Mal, honestamente, fue malo. Sí. Pero, y después se desdibuja, después se esconde atrás de los centrales, de los volantes centrales, no pide la pelota. Es un jugador que la selección argentina necesita y mucho. Sí. Y lo que viene. Pero... lo que viene es muy difícil. Argentina, recordemos, está a solamente 2 puntos de jugar el repechaje. Sí. Sí. Así que tiene que conseguir un muy buen resultado con Brasil y otro mejor que después espera Paraguay. Tiene esta próxima fecha que viene va a ser muy complicada y necesitamos que la selección argentina ajuste ese déficit de goles que tiene. Sí. Que no sé, ¿qué más va a probar Maradona? Porque probó a San, probó a Fuertes, Vergesio, Pocho Lavezzi, Milito. Todo lo que quiera, pero necesitamos un 9. Necesitamos que la selección aceite ese juego al final de la cancha. Un momento, porque si no lo mencionamos, se va a morir. Van a enojar. Se va a enojar el señor Alexis, otro fiel seguidor de Contra todos los males de este mundo. Ascendió Chacarita, ascendió mi Chacarita. La próxima temporada estaremos con Mario Mundo. Primera división, Chacarita de Mario Mundo. La próxima temporada. Chacarita de varios. Yo creo que muchos simpatizan con Chacarita, pero son pocos los que lo reconocen. Así que un saludo y felicitaciones muy grandes para toda la gente funebrera. Sí, junto con Atlético Tucumán. Por supuesto, ¿no? Recordemos, Atlético Tucumán nuevamente en primera división. Bueno, vamos a seguir con música. Una banda que me gusta mucho, Club Astrolabio, de Fabián Guía. De su disco de 2003, Simplemente Extraordinario. Ahora sí. Se extrae la canción Delta de Venus. buscar. Y vos no te preocupes, yo conozco el camino. Es largo, es sinuoso, es oscuro y hace frío. Yo conozco el camino. Dejo el cuerpo y no prometo regresar. Dejo el cuerpo y no prometo regresar. Que los chicos coman siempre, no los dejes de querer. No te guardes, no te encierres, queda mucho por hacer. Las palabras me sirvieron para hacerte entender. Uno siempre está presente, está volviendo a nacer. Uno siempre está presente, está volviendo a nacer. Uno siempre está presente. Esta ciudad tiene muchos bálsamos para vos. Y aquí, en contra todos los males de este mundo, te los traemos. Esta Esta es nuestra agenda, quería decir Manuela. Y sí, pobre, la cortaron a pobre. Te comiste un capitán del espacio que Del espacio, por favor. ¿Cuándo llegará el esponsoreo? Es verdad, que llegue el esponsoreo. ¿En qué momento lo traemos? El señor Pablo Niro, Pablito, Ciudad Emergente, ¿no? Pero antes de Ciudad Emergente, la parte que más me gusta. ¿La parte que más te gusta es el cine? Sí. Perfecto, bueno, cine para vos entonces. Vamos a empezar con dibujitos. Igual si hablamos de Pixar no son dibujitos, ¿no? Es como algo muchísimo más grosso que un dibujito. Muchísimo más grosso que un dibujito. Tenemos la nueva peli Up, que cuenta la historia de Carl, que es un vejete que tiene el sueño y la asignatura pendiente de realizar un viaje a las Cataratas del Paraíso en Venezuela. Uh-huh. Y para eso ata su casa a muchos globos. Él es vendedor de globos, así que se va a ir volando allá, pero porque se le murió la mujer, ¿no? Sí, en realidad la asignatura pendiente la iba a hacer con la mujer, pero la mujer se muere, re triste. Parece que la primera media hora es como Wall-E, ¿viste? Es todo lágrimas, sufrimiento. Las cosas para niños, muerte todo el porque tiempo. No son para niños. Porque no son para niños. Es horrible, es como Bambi. ¿Por qué le matan a la madre? No, lo de Bambi está horrible. Si es Disney. Y bueno, sí. Pero sin muerte no hay Disney. Es ¿viste? Como básico. Es verdad. Es así. Así que bueno, el viejo se va a las cataratas. Vean, se le mete un nene, un scout, y ahí se crean todas las situaciones graciosas. Veanla, que dicen que está muy buena. Y está en 3D aparte, si tienen ganas. Bueno, después tenemos Una Semana Solos, peli de Celina Murga, la que hizo Ana y Nosotros, un garronazo. Película de nenas ricos aburridos. Vamos, por favor. Así que bueno, tenemos Felicitas, la película que se le ocurrió hacer a Teresa Constantini. Sí, con Sabrina García. Dijo, no sé, tengo un par de mangos, vamos a hacer algo. Tengo un par. Así que bueno, ahí está Sabrina García Arena y Gonzalo Heredia, que en teoría es un gran actor junto con Estebanes. Pero aparte de APA hay algo interesante, dale. Sí, tenemos Pelinovia del día. ¿Pelinovia? Pelinovia, Los Fantasmas de mi Ex, Matthew McConaughey. Ah, Matthew McConaughey, el hombre que todas quieren. ¿Cómo sabes el nombre? ¿Viste? Terrible. Obvio que ella lo va a saber. Obviamente, la bueno, se sabe. La película es una locura, ¿eh? El chabón no se quiere casar, es un tiro al aire. De pronto recibe un mensaje de su tío difunto, un mensajito de texto que le llega al BlackBerry, re groso el chabón. Y le dice: los fantasmas de tu ex novia te van a perseguir. ¡Apa! Para hacerle entender de que el amor no es moco de pavo. Hasta que choque China con África. Más o menos. Diría después lo, tenemos diría Los Secretos del Poder, peli casi en serio, Russell Crowe. No, Russell Crowe no. Ben Kulo Affleck, como diría Affleck. Ajá. Bueno, historia de detectives, periodistas detectives, bueno, que investigan conspiraciones. ¿Querés que pasemos al rock? Porque sí, después de App no me dijiste nada. No, igual después queda Parador Retiro, que es un documental de un director rionegrino que se llama Jorge Leandro Colas y sí, que retrata la vida. Retiro. Exacto, acá cerquita tenemos bueno, un retiro para gente. Esto lo puedes ver solo en los kilómetros cero. Gomón, Tita Merelo. Exacto. Así que eso es lo interesante. Eso está interesante. Eso sí está interesante. Y después, bandas, tenemos como importante, tenemos el Festival Ciudad Emergente en el Centro Cultural Recoleta. Hoy está tocando en este momento Jimena Sariñana. La novia de Omar Rodríguez, de Mar Volta, que canta muy lindo igual, ¿eh? Puede ser. Mañana tenemos a Brian Stormen, Ralveroni, Gabo y Flopa. Que yo voy a estar ahí, Ralveroni, uh-huh, el que ilustró quemado, uh-huh, el disco de Pez, claro. Gabo y Flopa, no hay que mencionarlo, digamos. Bicicleta, claro, también. Y a las 9 un show sorpresa. Sí, que seguramente va a ser masacre, ¿viste? Siempre están show sorpresa de todos lados. Por favor. Bueno, el sábado también sigue eso. Tenemos Macaco Bong, banda de Brasil, que viene que también con la gente. Norma, banda de turistas, otra vez show sorpresa. Banda de minitas. No, y más o menos. Después tenemos Cabezones en la Trastienda. Luego de Cabezones viene Blues Motel. Oh, y en Palermucci tenemos sí, Andrea Álvarez, que sigue con el ciclo Doble A Plus en Libario Bar, a las 9. Una amiga de este. Y señor, el domingo, el día Surfer, toca de Siniestros y Tandoris. Tandoris que presentan un disco nuevo. Capaz, exacto, que vamos a tener a los muchachos de los Tandoris acá presentando el disco nuevo. Así que. Sí, bueno, también en el Centro Cultural Recoleta, acuérdense de Siniestros, Tandoris. Y Masacre de Ed Maray. Skate Rock and Reggae Day en el Estadio Cubierto de Malvinas Argentinas en Gutterberg 350. Si no fueron, es un estadio que suena, está buenísimo, muy buenísimo bien. Está medio mal ubicado, pero está buenísimo. Es complicado llegar, pero es genial el sonido. Vamos con una canción que representa todo lo que yo siento por todos ustedes, los que hacen Contra Todos los Males de Este Mundo, los que escuchan Contra Todos los Males de Este Mundo, los que acompañan Contra Todos los Males de Este Mundo. Everybody, I Love You. Iban los Crosby, Stills, Nash & Young, que de ellos se trataba la mejor armonía de la historia del rock, con Everybody I Love You, A Todos Los Amo, que es lo que siento por todos ustedes. Nos vamos también nosotros, ya estamos un poquito pasaditos, pero estamos bien con el horario. Y también se va nuestro disco del día, el gran La Marcha del Golazo Solitario, de los geniales, fabulosos Cadillacs. Lo más interesante de este disco, por lo menos lo más interesante para mí, es por lo menos lo más interesante para mí, son las referencias futboleras que tiene, ya desde el título, Piraña, todos los argentinos somos de T, y que tiene que ver con una pasión que es casi, ¿no?, a voces, que está homenajeada por los fabulosos Cadillacs acá. Esta temática conquista todo el disco y le da un sonido muy particular.